Bueno, vamos a charlar de esto con una de las vecinas que forma parte de la asamblea. Se llama Gabriela Taborda, es integrante de la asamblea de Punilla y está en contacto telefónico con nosotros. Gabriela, buen día, ¿cómo andás? Hola, Cris, ¿cómo estás? Sí, soy Gabriela Taborda Varela. Ah, Gabriela Taborda Varela. ¿Familiar de Juan Cruz? Mi mamá se enoja. Si no, después mi mamá se enoja. ¿Cómo? ¿Familiar de Juan Cruz? Soy hermana de Juan Cruz. Ah, sí. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? También tengo un programa de radio. Ah, bueno, joya. Bueno, acá, yo te presenté así, lo tengo acá, asambleísta de Punilla, ¿no? Me pasa el Gonza. Estamos en la asamblea de Punilla, sí, exactamente. Bueno, contanos, Gabriela, ¿qué pasó, por favor? Ahí justo estaba escuchando que decías de que los policías encapuchados y vestidos de negro, sí, justamente es un grupo de la policía que están vestidos así, están en moto y vestidos de uniformados de negro con pasamontañas. Porque ya varios me han preguntado qué seguridad hay de que fueran policías, y justamente a mí el jueves, sacando una foto por el monte, me corren dos motos con policías uniformados de negro con pasamontañas, y era de día, entonces por eso puedo identificar que es cierto lo que Franco dice. Y en el hilo de, digamos, en el hilo de estos hechos que vienen sucediendo, de represiones policiales que venimos padeciendo los que estamos al frente de la lucha contra la autovía, aparece el tema de las expropiaciones. Y justamente Abel Méndez está en su casa, está sobre la línea de la traza de la autovía en Santa María de Punilla. Abel Méndez es el abuelo. Abel Méndez es el abuelo que vive con Franco. O sea, Franco, que es el nieto, vive con Abel. Los dos viven en el mismo lugar. O sea que expropiarlo, los expropian a los dos. No es que Abel, si le sacan la casa, tiene para irse, que se lleva a la casa del nieto. No, queda en la calle directamente. Y esa es la gran problemática que están teniendo en este momento, que no les han garantizado ni una casa, ni un terreno, ni siquiera de decirle, bueno, che, te vamos a pagar durante un año un alquiler, hasta que vos te construyas, te levantes cuatro paredes de nuevo. O sea, no les han garantizado ni una casa, ni un pedazo de tierra, y lo único que les han ofrecido son 300.000 pesos. ¿300.000 pesos? Tienen, ellos tienen terreno y casa. Ellos ahí tienen el terreno y la casa. Sí, sí, les han ofrecido para irse 300.000 pesos. Terreno y casa, 300.000 pesos. Sí, exactamente. Abel, estamos hablando de personas muy muy humildes, son campesinos, y en una nota que yo le dije a Abel, decía, bueno, ojalá me dejen llevarme las chapas, que esas las compré yo, las chapas del techo. O sea, es lo que pide, o sea, irse a algún lugar, porque si tiene que dejar ahí donde está, que no quieren dejarlo, porque ellos viven hoy en día con del campo, viven de la tierra, viven de las plantas medicinales. Abel a veces, cuando tiene un poco de fuerza, sube al monte, busca peperina y vende peperina. O sea que le sacarían todo, le romperían su historia de vida, bueno, en una palabra. Más allá de la macro del problema, la cuestión urgente de coyuntura es, Gregor recién dijo, me gustaría que nos confirmes o no el dato, que lo golpearon mucho a Franco y que tenía hasta una perforación en un pulmón. Decinos si eso finalmente es así, ha sido corroborado o no. Lo golpearon, bueno, ayer estuve con Franco nuevamente. En realidad no le llega a perforar, porque el sábado, después que lo golpean, que lo llevamos al hospital Domingo Funes, que me quedo con él ahí hasta las 2 de la mañana, que después me voy a la unidad judicial a presentar la denuncia, Franco me dice, me perforaron un pulmón, dice el médico. Entonces, en ese momento todavía no estaba el informe médico, pero hablando con los médicos tampoco me decían nada. O sea, había como un silencio terrible cuando nosotros lo entregamos, lo dejamos a Franco en el hospital que para que lo atiendan. Le digo, mira, lo acaba de golpear la policía. Y es como que no sabían qué hacer, o sea, ¿lo atendemos o no lo atendemos? ¿Viste? Era como habían entrado en esa duda. Después poniéndolo como en sospechoso a la víctima, en vez de atender la situación urgente que estaba pero, pasando. ¿Pero qué elementos te hacen decir eso? Porque es grave, ¿no? Eso, que no quieran atenderlo. Sí, eso no lo he dicho en ningún lado, porque realmente ahora, yo estuve casi 48 horas sin dormir, y realmente ahora es como me empiezan a caer todas las situaciones que fueron pasando. Primero que cuando lo llevamos con mi compañero, lo teníamos que asistir en una silla de ruedas porque no podía caminar del golpe que tenía. Las enfermeras, sí, ya lo van a atender, por favor, le digo, sí, está desvanecido, no lo podemos sostener, sí, ahí viene el médico. Bueno, en ese momento tuvimos que pedirle que nos deje entrar al consultorio porque querían que nos quedáramos afuera. Logramos entrar al consultorio, viene el médico, bueno, a ver, siéntese sobre la camilla, le digo, no se puede sentar, o sea, no puede levantarse de la silla de ruedas. Cuando le cuento la situación, le empiezan a preguntar, ¿tomaste alcohol? ¿Estás intoxicado? Está bien, son preguntas de rutina, uno entiende que son preguntas de rutina, pero Franco estaba morado, o sea, no podía respirar. Entonces, le pido, por favor, estabilizarlo y después hacerle las preguntas de rutina que le tengas que hacer. Se va el médico a pedir autorización para los estudios, Franco empieza a perder el conocimiento, empieza a babosearse, empiezan a caérsele las lágrimas, se descompensaba totalmente. Llamo al médico que, por favor, es una situación muy, muy alarmante lo que estaban, porque yo digo, acá se muere este chico. O sea, era una cosa que no lo podía contener por la situación en que estaba viviendo. Cuando después que le hacen los estudios, sí. Que a mí me piden que me quede afuera, mi abogado me dice, no, Gaby, anda y quédate al lado de él. Porque ya todo esto yo estaba hablando con la abogada, con Eugenia Carpinello, que es la Secretaría de Derechos Humanos, que está siguiendo el caso de violencia institucional hacia nosotros. Eugenia me pide quédate al lado de él. Los médicos me dijeron que no, que para hacer los estudios tiene que entrar solo. Entonces yo decía, mira, es una situación de violencia policial la que estamos viviendo y necesita un testigo al lado todo el tiempo. Me dice, no, bueno, acá no. Me quedo afuera, a los 40 minutos me hacen pasar y ahí, bueno, veo que Franco le habían puesto suero, hablo con Franco un rato, que él intenta comunicarse con su familia. Y ahí me dice que una doctora le dijo que por favor no dijera tantas cosas. Esto que está diciendo es muy grave, por supuesto que es un título periodístico, pero es muy grave, ¿no? Conceptualmente muy grave. Solo déjame pasar en limpio esto, porque estamos hablando con Gabriela Taborda Varela, que es asambleísta de Punilla, que estuvo todo el tiempo, según ella nos cuenta, más de 48 horas ahí cerca de Franco, que es este joven que en Punilla fue golpeado por encapuchados de la policía, ¿no? Tenían escudo de la policía. Y cuando llega, tenían la ropa de la policía. Sí. Y cuando llega a hacerse atender, entró todo esto que cuenta, estos periplos desagradables que cuenta Gabriela, nos está diciendo que la médica le pide a Franco que no diga tantas cosas, sí, como que no denuncie, eso es lo que estoy interpretando yo. Eso, y también mi abogada le pide a mí que le pida a los médicos que Policía Judicial haga el perito, o sea, haga lo vea, el médico de Policía Judicial. En ningún momento se llamó a Policía Judicial para que lo vengan a ver a Franco, cuando estamos hablando de violencia policial. Porque de última, si vos tenés dudas que fueron policía o no fueron policía, lo mismo, estamos haciendo una denuncia de violencia. Entonces tiene que venir el médico de Policía Judicial a constatar las lesiones. Bueno, en ningún momento, hasta el momento, hasta hoy, hasta mañana, se llegó un médico de Policía Judicial. Bueno, ¿cómo está él? ¿Cómo está él más allá de esa situación? ¿Cómo está él ahora? Él está... él está en su casa, ahora pidió el alta voluntaria, no quería estar más en el hospital, estaba con una crisis de nervios, muy... bueno, a él no le gusta decir que está asustado, pero sí está preocupado por su abuelo, así que pidió el alta voluntaria y se volvió a su casa para estar con el abuelo. Está muy dolorido. Está pidiendo bueno, si alguien le puede comprar calmantes y esas cosas, así que estamos tratando de conseguirle acá en el dispensario, pero está muy golpeado, cuando hablo con él se queda sin aire, así que hoy tiene que volver al hospital para hacerse controlar y aparte buscar el informe médico para ir con la abogada a hacer la ampliación de la denuncia, porque quedé yo como querellante de la denuncia, porque Franco no podía movilizarse hasta la unidad judicial de Costi. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, Gregorio te saluda. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? Bien, impactado por esto que estás contando. Vos decís que Franco volvió a su casa. En el comunicado de las asambleas dice que Franco estaba, cuando lo golpean, estaba volviendo del pueblo de cargar su celular porque como parte de las estrategias de amedrentamiento los habían dejado sin servicios en su casa. ¿Eso es así? ¿Esa situación se mantiene? ¿Ahora Franco se está recuperando ahí en su casa sin servicios? Eso por un lado. Por otro lado, como complementario a esto, cuando los policías cometen este acto de violencia institucional, ¿le dicen algo? ¿Hay alguna situación que utilicen como excusa o sencillamente se le acercan, se bajan de los móviles y lo muelen a palos? No, justamente lo que, como ya hacía 2 días que venían pasando esta situación de que los policías le decían cosas, que vos no, ¿quién sos vos para volver? Si vos ya no tenés que volver más acá, bueno. El viernes él pudo dialogar de alguna manera con la policía porque estaba su nenita con él, su hija, porque lo empujaban adelante de su hija. Y le... Entonces el sábado, yo no sé, el sábado él reconoce la voz de uno. Entonces ahí es cuando él dice, eran los mismos que el viernes adelante de mi hija me estuvieron intimidando. El sábado él estaba hablando por teléfono conmigo, se queda sin batería, entonces se va al pueblo para cargar la batería del celular. Cuando me vuelve a llamar le digo, por favor, hace una cosa, fíjate de irte a otro lado, porque no vuelvas a tu casa, porque si es esta situación, estamos hablando que es de noche, dice Gaby, no tengo a dónde irme, entonces, y no puedo dejar a mi abuelo solo. Cuando él estaba volviendo dice que no había policía. Y lo puedo decir yo también porque cuando fuimos hasta su casa a buscarlo, dentro del miedo que teníamos, porque realmente por ahí no sabíamos si era una trampa también hacia nosotros, no había ni un policía en la calle. Cuando él estaba volviendo, no había ningún policía, los policías se le aparecieron por el monte. Lo mismo que hicieron en Molinari, aparecerse por el monte y así amedrentar y avasallar contra los cuerpos de los que estamos ahí. Es realmente muy grave, esto lo está escuchando mucha gente, lo están escuchando en provincia, policía que depende de la provincia de Córdoba, ¿no? Policía que depende de la provincia de Córdoba. Sí, justamente el viernes, después de la represión que tuvimos nosotros ahí en la tranquera, donde estamos cuidando un sitio de memoria ancestral, el comisario mayor Mancilla nos dice, bueno, hemos llegado al acuerdo de que las máquinas por el norte, o sea, por donde nosotros estábamos, varios compañeros y compañeras, no van a pasar, van a ir por el sur. Entonces yo le respondo al comisario, bueno, por el sur también nos vas a encontrar, porque por el sur está la casa de Méndez, entonces lo que me estás diciendo es que van a ir contra ese sitio. Sí, me dice. O sea que es la misma policía. Estamos hablando de la misma policía que hoy está en la mira de todo lo que viene sucediendo, desde el caso de Cecilia Basaldúa, desde el caso del desalojo de Molinari y con lo último que sucedió de Jonathan Romo. Bueno, quedamos realmente, miren, ojalá que nos atiendan ahora de provincia, pero me imagino que no sé, en derechos humanos de provincia están tomando nota de lo que ha pasado, ¿no? Esto es un bochorno. Está todo en la Mesa de Trabajo Provincial de los Derechos Humanos de Córdoba. Yo soy integrante de la Mesa de Derechos Humanos. Eugenia Scarpinello trabaja para la Secretaría de Derechos Humanos también, así que todas las denuncias están desde esa perspectiva. Bueno, te agradezco el tiempo, sé que estás sin dormir, acabas de contar que estás sin dormir y me decía el Gonza, pero bueno, te agradezco, es muy importante que se pueda difundir esto, que se sepa, que se conozca, todo esto que contás, que han estado escuchando en los autos mientras van para la escuela, para el trabajo, un montón de gente, es realmente muy grave y nos vamos a quedar pensando a lo largo del día porque lo empujaron adelante de su hija, volvió a descargar el celular a la casa donde vive... Vive con su abuelo, que es mayor. Le han dicho, según nos cuenta Gabriela, los médicos y las médicas, que no cuente mucho. Han dado vueltas para atender. También está abierto acá para que nos cuente, para hablar con Franco si se puede, para hablar con los médicos. Pero esto es todo muy grave. Todo muy grave. Muy inconstitucional. Es realmente muy grave lo que está pasando, ¿no? Bueno. Sí, Gabriela. No, que justamente hablando con Franco le pregunté que en qué momento se va a sentir como cómodo para poder dar entrevistas. Y me dice, Gaby, estoy tan enojado y tan dolorido que tengo miedo que lo que yo diga me juegue en contra. Uh-huh. Porque creo que Canal 10 le iba a ir a hacer una nota y después me escribió, me dice, viene un hombre que no sé de dónde, de Canal 10, y pero yo no quiero hacer notas todavía. Uh-huh. Entonces... está también con el temor, viste, que lo que diga termine jugándole en contra a él. Lo mismo yo le he ofrecido mi acompañamiento para cuando haga una nota poder estar al lado de él para poder guiarlo o por lo menos acompañarlo para que él no se sienta tan desprotegido. 300,000 pesos le ofrecieron. 300,000 pesos. Una heladera. Una cocina, qué sé yo, no sé si te alcanza. Sí, sí, sí. Cuando el dólar estaba 300,000 pesos, servía para comprar un terreno, bueno, ¿no? Pero claro, bueno, sí. Gabriela, te agradezco mucho. Estamos con el teléfono abierto acá y, por supuesto, cuando haya algo para contar, acá está el micrófono. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, Gabriela Taborda Varela, que es integrante de la Asamblea. Muy fuerte lo que está diciendo. Tenemos ya muchas repercusiones de todo tipo. Nos están escribiendo, nos están llamando. Algunas personas nos piden que reservemos su identidad, otras oyentes comunes que están expresando su bronca, su tristeza por lo que ha pasado, nuestro repudio desde acá, y por supuesto que si quiere salir ya mismo a alguna autoridad, le hacemos lugar y charlamos, no suelen atendernos, pero la verdad es que es muy grave lo que han denunciado, además de todo el paripé y supuestamente... todos los arrepentimientos y el descabezamiento de esas 6 personas ahí en la falda, en un medio de un clima donde, bueno, está todo el tiempo bajo sospecha, al menos una parte de la fuerza policial acá en Córdoba. Vamos a hacer una tanda y venimos.